Seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Ahora tengo el agrado de compartir ya con dos entrevistadas. La Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermeras ha lanzado una campaña mundial, Enfermería Ahora, cuyo objetivo es elevar el perfil y el estatus de la enfermería para mejorar la salud y permitir a las enfermeras maximizar su contribución para lograr la cobertura universal. ¿De qué se trata esta propuesta? Bueno, hoy nuestras invitadas, Marta Parra e Irma Saltos, nos van a contar en qué consiste esta propuesta que se desarrolla a nivel mundial y que ha llegado al Ecuador. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Muchas gracias. En primer lugar, queremos saludar a toda la radioaudiencia. Nosotros somos docentes de la Carrera Nacional de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador y en esta vez pues traemos a colación el tema de Nursing Now. Nursing Now es un movimiento social que ha sido impulsado por la Organización Mundial de la Salud, así como por el Consejo Internacional de Enfermería, en reconocimiento de la labor que hacemos las enfermeras a nivel mundial. El objetivo de esta campaña, como usted bien lo ha mencionado, pues es mejorar el perfil de la enfermera, pero no solamente eso, sino también mejorar la atención de salud a nivel mundial, reconociendo precisamente la labor que hacemos las enfermeras en favor de la cobertura universal de salud. Sería un poco oportuno conocer cuál es el escenario de las enfermeras en nuestro país, cuál es ese estado en el cual se encuentran, para que también se esté buscando con esta campaña mejorar la situación. La problemática a nivel de los profesionales sanitarios a nivel mundial realmente es alarmante. Y hablando específicamente del caso de enfermería, la Organización Mundial de la Salud reconoce que para el 2030 hay un déficit de 9 millones de profesionales de la enfermería para alcanzar esta, como les menciono, la cobertura universal de salud. Aquí en el Ecuador, la brecha de enfermeras, el déficit de enfermeras también es preocupante. Nosotros tenemos una tasa de 12 enfermeras por cada 10.000 habitantes. ¿Y la norma cuando internacional? La normativa internacional de la Organización Mundial de la Salud pide que seamos 24 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Entonces hay un déficit de profesionales, lo que hace que estas enfermeras que estamos trabajando seamos el impulso, la fuerza laboral con el doble de trabajo que deberíamos ejercer. Y estos datos lo que nos hace es, no, o sea, los datos de estos reflejan las personas, los enfermeros que estén ya trabajando, laborando, o son las personas que tienen el título, el título habilitante los para ejercer. Los que están laborando, haciendo las actividades de enfermería. Entonces, esto hace que tengamos no solamente este déficit, sino que las enfermeras y enfermeros que estamos trabajando tengamos el doble de carga laboral, el doble de actividades que hacer, el doble de responsabilidades con el mismo sueldo. Si hay ese déficit, ¿qué pasa entonces de que no se pueda buscar a más enfermeras que de pronto están sin trabajo? Bueno, eso ya también depende de la política gubernamental. Por ejemplo, ¿dónde se necesita más ¿Pero se ha expuesto esa necesidad? Es precisamente, ese es el objetivo. Entonces, por eso es que es necesaria esta campaña. Por eso es que nosotros estamos ahora impulsando como una oportunidad única de esta generación de enfermeras, en donde la Organización Mundial de la Salud está reconociendo, organismos internacionales están reconociendo que es necesario impulsar más a la profesión de enfermería. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque nosotros las enfermeras somos el profesional que está en primera línea más cercano a la comunidad. Nosotros las enfermeras, pese a este déficit que hay, somos el personal de salud más numeroso, somos casi el 50% de todo el personal de salud es enfermería. Enfermería también desempeña un sinnúmero de roles. Nosotros no solamente trabajamos a nivel hospitalario, como el común de la gente suele pensar que la enfermera es la persona que pone la inyección y la señora que está a lo mejor a veces hasta de mal humor atendiendo, es por la excesiva carga laboral que tenemos. Pero la enfermera también hace otras actividades. La enfermera investiga, la enfermera promociona la salud, promueve la salud. Entonces, precisamente esta oportunidad única de la campaña Nursing Now es realmente posicionar a la enfermería, pero también queremos nosotros influir en el sistema político, en los ejecutores de políticas, con los otros profesionales sanitarios y con la comunidad mismo para que se reconozca la necesidad de profesionales de enfermería y se dé un mayor impulso a la formación de enfermería, porque si las enfermeras nos formamos más, va a haber más fuerza laboral que entre a trabajar en este campo, pero también a mejorar las condiciones de trabajo en las que estamos ahorita laborando y también a que se nos dé un espacio de liderazgo. ¿Qué es lo que pasa en la academia y al interior de las universidades, institutos superiores, en la formación de las enfermeras? ¿Hay porque acá se está un poco pidiendo también la esa necesidad de elevar el perfil. ¿Hay algún tipo de falencia dentro de la academia ahí? Sí, realmente sí, porque lo que queremos nosotros es tener enfermeras mejores formadas para que tengan más capacidades y la calidad de atención sea mejor. Pero realmente aquí en el país parece que queremos lo contrario, porque estamos disminuyendo el perfil de la enfermería, queriendo proponer como técnicos o tecnólogos en enfermería con menores años de estudio. Y entonces yo no sé. Lo que nosotros como profesionales de enfermería queremos estar mejores formadas, pero parece que en las políticas que se quieren implementar es como que si se necesitara el mínimo de formación para trabajar con algo tan valioso, nuestro patrimonio, que es la salud. Bueno, también queremos que nos comparta también la Marta. Irma, perdón. Irma, estamos con Irma también, que nos comente si este escenario que podemos observarlo acá en nuestro país con esta carrera también se replica en Latinoamérica o es algo especial de Ecuador. Muy buenos días. Igual agradecerle la oportunidad que nos dan de poder hablar sobre el lanzamiento del Nursing Now en Ecuador. Este panorama se replica en América Latina y también en el mundo. Por eso es que la Organización Mundial y el Consejo Internacional toma esta estrategia para ese reconocimiento social que no tiene enfermería. Lamentablemente, eso es lo que queremos elevar, ese estatus que no tiene la gente de nosotros. Nosotros somos las que más trabajamos, pero el rato de tomar decisiones y crear políticas de enfermería no está presente. Entonces, es importantísimo que nos visibilicemos a la gente para ese reconocimiento social que tenemos, que sepan realmente lo que hace enfermería. No es esa imagen en la que la enfermera pone una inyección, sino es una enfermera científica que estudia, que se prepara, que investiga, que toma un eje estratégico en su proceso de atención a la teoría, a la enfermería como base de su trabajo. Ahora, esta propuesta, ¿desde hace cuánto tiempo viene surgiendo en el ámbito mundial, buscando que la enfermería tenga su espacio también en la toma de decisiones y también que tenga su lugar en todo este ecosistema de la salud pública? Realmente en el año 2015, en septiembre del 2015, los líderes mundiales se reunieron para implementar estrategias para alcanzar la cobertura universal en salud. Y como parte de esas reuniones se elaboró un estudio que se llama el triple impacto de la enfermería, en donde se reconoce a través de ese estudio que si queremos alcanzar una cobertura universal en salud será a través del fortalecimiento de la profesión de enfermería. En ese sentido, entonces, en el año 2018 inicia la iniciativa Nursing Now, que está patrocinada, ¿no es cierto?, por la duquesa de Cambridge, Catalina de Cambridge. Y además está siendo parte de la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Interamericano. Y de ese tiempo acá, entre algunos de los países que seguramente recibieron este tipo de documentación, han ido tomando en cuenta, fortaleciendo. Por ejemplo, ¿hay algún país que podamos decir un país modelo que lo ha tomado en cuenta? Muchos países. A partir del año 2008, donde se lanza la campaña, 2018, perdón, donde se lanza la campaña, se han adherido muchos países. Hasta ahora tenemos 266 movimientos Nursing Now repartidos a nivel mundial y 86 países trabajando ya unidos a este movimiento social. En cada país se decide un plan de trabajo y un objetivo al que se quiere alcanzar hasta el año 2020. Entonces, dependiendo de la realidad de cada país propone sus objetivos. ¿Y hay países donde la enfermería tenga voz y voto en la toma de decisiones de política pública? Sí, un ícono que sucedió recientemente es que el doctor Tedros, es el presidente de la Organización Mundial de la Salud, acaba de nombrar a la señora Elizabeth Iro como enfermera, jefe de enfermería a nivel mundial. Y en varios países, Perú, por ejemplo, hizo lo mismo, tienen una jefa de enfermera ahora como parte de la estructura del Ministerio de Salud de Perú. Eso nos hace falta a nosotros en el Ecuador, una representación así política fuerte que nos permita a nosotros como enfermería aportar con nuestras ideas valiosas sobre cómo mejorar la salud. Al ser nosotros los profesionales que estamos más cercanos a la comunidad, a la gente, a sus necesidades, también tenemos aportes valiosos y una voz que decir. Sería en esas bueno políticas. Oportuno conocer un poco sobre la experiencia, conocer más bien todo sobre la experiencia de este campo profesional de la enfermería en estos momentos bastante complicados por los cuales ha pasado el Ecuador. ¿Dónde estuvo la enfermería del país en el 16A, en octubre del 2019? Por ejemplo, ¿cuál fueron su la actividad ahí? ¿En dónde? En el terremoto del 16 de abril del... Pues nosotros estuvimos firmemente presentes, al menos como Universidad Central del Ecuador y como enfermeras, nosotros participamos activamente en la ayuda a nuestros hermanos de las provincias que fueron afectadas. Pero no solamente eso, no solo como academia, sino el personal de enfermería que trabaja en esas provincias afectadas. Hubieron muchas colegas que no regresaron a sus casas hasta... no había quien les releve su turno. Permanecieron 24/7 hasta que se subsane esta emergencia. Entonces, realmente, ser enfermera no significa solamente poner inyecciones. Ser enfermera significa tener también vocación. Como parte de la campaña, ¿existe algún tipo de cronograma en el cual todas estas propuestas ya se vayan asentando ya y se puedan discutir con las autoridades su consideración? Bueno, precisamente nosotros como Universidad Central tenemos ya nuestra campaña Nursing Now Ecuador UCE, de la cual mi compañera tiene los ejes estratégicos. Nosotros hemos planteado 7 estrategias que vamos a poder desarrollar desde el mes de febrero hasta mayo del 2020, que se termina ya la campaña de Nursing Now. Entonces tenemos una difusión masiva de la campaña Nursing Now, que empezamos el día de hoy en su radio, el fortalecimiento del liderazgo en enfermería, proponer y plantear sobre recursos humanos de enfermería, cambiar la percepción de enfermería como ciencia blanda y elevar un estatus y el perfil de la enfermería en el sector de la salud, abordar la segregación laboral por género y eliminar la percepción de la enfermería como trabajo de mujeres, trabajar para fortalecer la articulación entre las instituciones de enseñanza y los servicios de salud, y la celebración del Día de la Enfermera, que es el 12 de mayo, dando el cumplimiento a los 200 años del natalicio de Florence Nightingale, que es la enfermera precursora de la enfermería como algo científico que aparece en Inglaterra, de los cuales... América Latina toma el modelo de Florence Nightingale y se va a celebrar los 200 años del nacimiento de eso. ¿En algún momento de esta campaña ya podrían haber algún tipo de acercamiento con el Ministerio de Salud para hacer ese tipo de planteamientos? Justo el día del lanzamiento pensamos invitarle invitada la señora ministra de Salud para que dé la inauguración al evento, ya que somos la primera carrera del Ecuador y vamos a hacer el lanzamiento como formal y con toda el boom que se merece esta campaña del Nursing Now. Entonces estamos ahí, tenemos una serie de eventos de mesas de diálogo en las que queremos que participen activamente para que sepan la realidad de la enfermería desde otra visión, desde la academia, desde la asistencia y desde la investigación. Entonces queremos ver esos 3 ejes estratégicos que tiene la enfermería y que se visualice qué hace la enfermería desde esos niveles. Entonces queremos la apertura desde ese nivel. Algo importante que queremos es que a nivel central exista una coordinadora de enfermería, porque más de 20 años hemos estado abandonados desde el nivel central, donde la toma de decisiones y las creaciones de políticas no ha habido un representante de enfermería. Entonces queremos ese aporte, esa creación en la medida de lo posible. Otra cosa que también queremos es el reconocimiento jurídico de la enfermería, porque con el anterior gobierno también eso desapareció y eso también ha debilitado la imagen no solo de enfermería, de todos los profesionales de salud. Entonces queremos esa potenciar esa visibilización que debe tener la enfermería. Bueno, esas son algunas de las actividades que tendrá entonces Enfermería Ahora. Finalmente, el llamado a la ciudadanía, porque esta campaña tiene dos lugares principales a donde llegar, ¿no? Tenemos a las autoridades, a donde ustedes hacen estas peticiones, y por otro lado, la ciudadanía, que también cambiar un poco esa mirada, ¿no?, hacia esta carrera. Región. Por ejemplo, ¿cuál sería ese llamado? Sí, realmente el llamado que nosotros queremos hacer primero es a todas las colegas enfermeras y enfermeros del país a que se unan a esta campaña, que a lo mejor estamos un poco alejados o no conocemos de este movimiento. Primero queremos invitarles a que se unan a esta campaña porque es una oportunidad única, como decía, para aprovechar y conseguir el reconocimiento de nuestra profesión. En segundo lugar, hacer un llamado al resto del equipo de salud también, a los demás colegas profesionales, para que también nos apoyen en esta campaña, y también a la ciudadanía para que se una. Vamos a hacer algunas actividades a nivel comunitario y también jornadas de información, jornadas académicas que estaremos comunicándoles para que se unan activamente. A nuestros estudiantes de enfermería de todas las universidades también les invitamos a que se unan porque este es un trabajo para toda la profesión, y finalmente a los tomadores de decisiones, a que nos apoyen, porque enfermería tiene mucho que decir y mucho que aportar todavía. ¿Esto estará entonces a nivel nacional? A nivel, bueno, ahorita nuestro movimiento es a nivel local, pero queremos que... La aspiración va para allá. La aspiración, que seamos el grupo nacional. Un grupo nacional. Nursing Nacional. Bueno, ahí lo tienen, amigos. Esa ha sido la compañía, las declaraciones de Irma Saltos, licenciada Irma Saltos, y también la licenciada Marta Parra, docentes de la carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador, a quienes agradecemos por abrirnos el abanico y conocer más sobre esta carrera, la enfermería, conocer su escenario y también las ambiciones hacia dónde quieren ir. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.